El lado oculto de la música es Hard and Heavy. El lado oculto de la música es Hard and Heavy. Oh, Donde Habita el Mal es el metal colombiano, el metal de nuestra tierra, y la banda Masacre, que es una de las bandas icónicas del death metal en nuestro país y de la ciudad de Medellín para el mundo. Y es una banda que en los últimos años pues ha tenido bastante reconocimiento a nivel internacional, han estado en festivales, han ido a otros países, pues sigamos apoyando todo ese metal que se hace en nuestro país. Antes de eso, Gojira estaba con Silvera, viene en camino Slayer, Lorna Shore, también me pedían música de Lorna Shore, que también es muy fuerte, muy potente, así que alisten por favor sus oídos a lo que van a escuchar, To the Hellfire. Antes de eso, nuevos sonidos del mundo del metal, de una banda que bien conocen los oyentes de Radioactiva, le hablo de Bad Omens, una banda de metal alternativo de los Estados Unidos, que en este 2025, en el mes de agosto, lanzaron sencillo, más recientemente, se llama Spectre. La banda se burló también de esa misma canción, pues a través de redes sociales, le hizo como una expectativa muy interesante, con frases como goodbye, friend y cosas así por el estilo. Hasta apareció un niño con un disfraz de fantasma interactuando con un actor mientras sonaba pedacitos de esta nueva canción de la banda Bad Omens. Spectre, la nueva temporada de nuevos sonidos en Hard and Heavy de Radioactiva ya está presente. With us. and heavy. We'll be right back. of Death, año 1986, la banda Slayer y perteneciente a ese popular disco llamado Rain in Blood, donde también está la canción de la tormenta de sangre. Rain in Blood es lo que tenemos aquí en Hard and Heavy de Radioactiva. Recuerde, hasta la una de la mañana de lo que será ya el 8 de septiembre lo estoy acompañando aquí en el Planeta Rock. Soy Cristian Restrepo, el Mapache. Más canciones. Ya viene por acá Slipknot, me están pidiendo música de Slipknot a través del 305-34-0776. Pues yo le voy a colocar Duality, saludos para Alejo. Viene también la banda Korn y Blind, o sea que tenemos un par activo, o más bien un trío activo tirando al New Metal. ¿Por qué? Porque aquí voy con algo de Cold Chamber. Un día como hoy, un 7 de septiembre, pero del año 1999, la banda Cold Chamber, que la verdad no tiene una discografía muy extensa, solamente han lanzado 4 álbumes. El primero fue en el 97, el Cold Chamber, el segundo el Chamber Music del 99, el Dark Days del 2002, y por allá llegaba en el 2015 su más reciente disco. O sea, hace 10 años Cold Chamber no saca nada nuevo en temas de álbumes. Pues un día como hoy, 7 de septiembre del 99, llegaba el Chamber Music, un disco que tiene 16 canciones, pero que hay una muy interesante, y es con la participación de Ozzy Osbourne, que en paz descanse. Realizaron una versión de una canción de Peter Gabriel, se llama Shock the Monkey, y aquí la traigo a esta noche de Hard and Heavy en Radioactiva, celebrando el aniversario del Chamber Music de la banda Cold Chamber. Right.

parte del Volume 3 de Subliminal Verses, llegaba Slipknot, año 2004, y Duality en Hard and Heavy de Radioactiva. ¿Aguanta este 2025 hacer un especial de Slipknot? ¿Sí o qué? A ver qué álbum hay por ahí en camino que se encuentre de aniversario. Yo creo que le podemos dedicar una hora a disfrutar solo música de Slipknot aquí en Radioactiva. Vamos cerrando la segunda hora de Hard and Heavy en camino Slip Token con The Summoning. Esta ya la había traído hace unos días aquí al Planeta Rock. Pero antes, otra banda española más. Les traigo a Barón Rojo. Los rockeros van al infierno. Confirmen. Aquí estamos en Hard and Heavy de Radioactiva y ya vamos a entrar a un día más. El lado oculto de la música es Hard and Heavy.